Querida comunidad fobequeña y habitantes de los pueblos del oriente cundinamarqués, con mucho cariño y con la fe puesta en la grandeza de Dios, hacemos en esta tarde la novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa. María, Madre del mundo, María, Madre de amor, te pido, Virgen querida, por todos tu bendición. Virgen Santísima María, haz que tu medalla derrame sobre nosotros y sobre todos nuestros seres queridos sus protectores rayos. Cure a nuestros enfermos, dé paz a nuestras familias y nos libre de todo peligro. Que tu medalla lleve alivio al que sufre, consuelo al que llora, luz y fuerza a quien se siente desvalido. De manera especial, te pedimos por la conversión de los pecadores, particularmente de aquellos que nos son más queridos. Recuerda que por ellos has sufrido, has rogado y has llorado. Sálvanos, oh refugio de los pecadores, a fin de que después de haberte amado tanto e invocado y servido en la tierra, podamos ir a agradecerte y alabarte eternamente en el cielo. Amén. Santa María, María. Que se cubra el mundo con tu santa bendición, llénanos a todos con tu gracia y tu perdón. Santa María, María, María, devoción, ruega por nosotros, reina de mi corazón. Escucha, Señora, nuestra súplica de amor. Día primero. Amemos a María Inmaculada por su celestial hermosura. Una señal extraordinaria apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es esta mujer vista por San Juan? ¿Quién es esta mujer vista por San Juan? En sus revelaciones, sino la Reina de los Cielos, la misma que el 27 de noviembre de 1830 realizó los deseos y las esperanzas de Sor Catalina de verla en su mayor hermosura, sino la mujer privilegiada en la cual ha reunido Dios más perfecciones que en todas las obras de sus manos. ¿Quién, sino su perfecta, su primogénita, su inmaculada, la que raya en los límites de lo infinito, la que ha alcanzado cierta igualdad con Dios, dice San Bernardo, por la infinidad de sus perfecciones? Sí, pues tanta mayor influencia ejerce un objeto en nuestro corazón, cuanto más perfecto nos parece. ¿Con qué ardor nos deberemos amar a esta obra maestra de la omnipotencia divina? Oh Madre del Amor Hermoso, tomad de hoy para siempre posesión de mi alma. Reinad en ella como en legítimo trono. Y arrancad y destruid en sus términos cuanto no se compagine con vuestro amor. No quiero conveniencias ni placeres, ni seducciones que puedan separarme de vos, sino amaros con todo mi corazón, para tener la dicha de veros algún día, como de vuestra bondad lo espero, en la patria de los escogidos. La llevo en mi pecho porque prometiste al que la porta una gran bendición. Tu santa medalla me acompaña siempre, a ti, buena madre, me entrego. Los rayos son tus gracias milagrosa, que a todos tú derramas, milagrosa.